Bueno, continuamos con el último bloque de programa de salud, programa opinión. Doctor Charapaqui. Doctor César Palomino, hay una epidemia de o casos de peste bubónica en el norte del Perú y que preocupa obviamente a la población. ¿Qué medidas sanitarias usted ha encontrado, deficiencias? ¿Qué es esto? ¿Algo más sobre la deficiencia de salud o cómo la evaluación de su sector? Bueno, evidentemente pues hay una serie de problemas crónicos en nuestro sector que son desatendidos, ¿no? Hace poco estuvieron presentes los colegas de Puno, de la Federación Regional, y ya nos anunciaban de la cantidad de niños, 50 en ese momento, que habían fallecido producto del friaje. Este fenómeno natural ataca pues todos los años y sin embargo no hemos tenido la capacidad de hacer la prevención necesaria. Estas epidemias, junto con el dengue, la malaria y la tuberculosis, son males crónicos en nuestro país y no hemos tenido la capacidad real de mejorar los indicadores porque, uno, no hemos tenido la cantidad de personal, profesionales, técnicos, trabajadores de salud en esas regiones por los problemas que ya hemos expuesto, ¿no? Básicamente presupuestales, las modalidades de contrato, los pagos que lamentablemente los alejan de las regiones. En segundo lugar, no se toman decisiones técnicas, para nada, ¿no? Y una de esas decisiones ahora nos va a pasar factura. De repente, volviendo un poco al tema del aseguramiento, ¿no? En algún momento, cuando se lanzó el Seguro Integral de Salud, por ejemplo, se hicieron mega campañas de afiliación. Es decir, que a nadie se le pedía nada para ingresar al SIS. Ahora están haciendo una campaña de desafiliación, porque el propio ministerio ha reconocido que cerca de un 18 a 20% o más afiliados contaban con seguro en E-Salud, Fuerzas Armadas o seguros privados. Entonces, cuando se toman decisiones de ese corte, cuando no se da el presupuesto adecuado, aparecen los problemas. Pues lo que usted ha mencionado, colega, es muy preocupante. Más aún si, por ejemplo, en Piura, el hospital de referencia de la región, el Hospital Cayetano, no va a atender a los pacientes del SIS. Entonces, puede haber pues una gran emergencia nacional, ¿no? Con enfermedades crónicas y enfermedades reemergentes. Lo que podríamos más bien proponer es dialogar directamente con el señor ministro de Salud. A pesar de que la Federación Médica tiene una mesa en el ministerio, se conversa pues con funcionarios de segundo o tercer nivel, quizás bien intencionados, pero que no tienen el poder de decisión suficiente. Y esa especie de dejar a las provincias solas nos está pasando factura. Actualmente el Ministerio de Salud se defiende mencionando que es ya solamente responsable del pliego 11, o sea, lo que es Lima, ni siquiera Callao, Lima. Y cuando ocurre algún problema en las regiones, automáticamente lo que hace es decir que el gobierno regional es el responsable. No es cierto en su totalidad. El Ministerio de Salud, por lo menos en la ley está, es el ente rector y tutor a nivel nacional de las políticas en salud. Y no puede desentenderse. Yo le aseguro que en ese problema de la peste, lo que va a hacer es indicar al gobierno regional como responsable y entre que se echan la culpa el gobierno regional y el MINSA, las personas van a seguir falleciendo lamentablemente o continuando pues enfermándose de la peste hasta que uno de los dos se decida a asumir el problema como debe, ¿no? Perfecto. Usted mencionó, doctor, hace unos instantes el tema del friaje y es que todos los años evidentemente la temperatura desciende a niveles alarmantes en algunos sectores de nuestro país. ¿Existe, doctor, alguna política de prevención, una planificación en cuanto a ese tema o seguimos siendo improvisando el tema, siendo reactivos al tema del friaje? Bueno, lamentablemente pues seguimos siendo reactivos, ¿no? Como le digo, incluso en algunos casos hay una confrontación entre el MINSA y los gobiernos regionales. Y lo que pasa es que acá hay una responsabilidad compartida, ¿no? Por ejemplo, en Madre de Dios ha habido un fuerte movimiento de todos los trabajadores para pedir un solo punto, que haya concurso para el cargo de director del hospital regional. El MINSA avaló esa posibilidad, avaló esa necesidad. Es más, aquí en Lima, en algunos hospitales, se llegó a concretizar. Sin embargo, el gobierno regional puso demasiados peros. ¿Por qué? Porque obviamente prefieren el sistema de designar autoridades, ponerlos a dedo, ¿no? Entonces, esas confrontaciones en donde no hay claridad de quién tiene la voz de mando generan caos, ¿no? En una emergencia sanitaria se supone que el MINSA debe ser el que encabece las acciones. Sin embargo, a veces, y lo vimos algunos años atrás en lo que ocurrió en Ica, entra en conflicto con el gobierno regional. Nuestra regionalización ha sido mal entendida. No tenemos un Ministerio de Salud que se haya fortalecido, sino por el contrario, debilitado, ¿no? No tiene ya injerencia sobre las decisiones de las regiones y eso francamente es preocupante porque no se puede hacer una política nacional. cada región en la práctica puede hacer lo que crea mejor en cuanto a materia de salud. Y eso pues nos aleja de la posibilidad de mejorar nuestros indicadores, ¿no? Hace poco se mencionó que, por ejemplo, la morbimortalidad materno-infantil había mejorado dramáticamente. Sin embargo, en el 2009, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y Amnistía Internacional le corrigieron las cifras al Perú. Entonces, esa ausencia de estadísticas reales o de repente la intención de querer maquillar cifras, también pues no nos hace ser objetivos en las decisiones que tengamos que tomar, ¿no? Efectivamente. La posición de la Asociación de Médicos del Ministerio de Salud es muy clara, incluso de la Federación Médica Peruana en cuanto al aseguramiento universal. ¿Y qué es lo que pasa? Que no están siendo escuchados, doctor, por las autoridades del Ejecutivo, no hay intención de escucharlos. Es que, ¿qué es lo que está fallando al establecer un mecanismo de diálogo oportuno con estas autoridades? Si teóricamente lo que usted dice es cierto, o sea, el presupuesto para el sector salud es muy bajo, ¿cómo hay que hacerles entender que necesitamos un mejor presupuesto para prestar una adecuada atención de salud? ¿Qué es lo que falta? ¿El diálogo? ¿Hay que hacer entender al Ministerio de Economía? ¿O es que no estamos siendo muy claros en esta posición? Bueno, definitivamente nosotros apostamos por el diálogo, pero el diálogo con productos, ¿no? Como comentábamos, venimos teniendo reuniones con funcionarios del Ministerio, pero el ministro de Salud no nos recibe desde el mes de enero de este año. Hemos enviado una serie de oficios al propio presidente Alan García y desde aquí, desde este importante programa, le reiteramos a las autoridades de nuestro deseo de dialogar, pero que nos reciban, pues, ¿no? No es posible que al gremio médico, al igual que a otros gremios profesionales y de trabajadores, se les excluya cuando se hacen planificaciones tan importantes para el sector salud. Como en algún momento dijo un presidente del Ecuador que nos visitó, ¿no? Una cosa es ser revolucionario de escritorio y otra cosa es estar en el campo, ¿no? Entonces, a quien va a ejecutar las políticas de salud, a quienes las llevan adelante todos los días en la atención, no se les convoca para nada. Pero algunos funcionarios, que a veces ni médicos son, bien sentados en el Ministerio de Salud o a veces en el MEF, deciden qué hacer o qué no hacer en salud. Entonces, eso genera pues conflicto, genera caos, ¿no? Como en aquel momento que se les ocurrió poner un economista de ministro de salud, fue la peor gestión de toda la historia que tuvo el Perú. Y ahora, pues, lamentablemente, estos focos de decisión no están ni siquiera en el estadio de consulta con los profesionales de la salud o con los médicos. Simplemente hay una aplicación vertical. Y en este caso creo que estamos frente a otro experimento, ¿no? Recuerden ustedes que hace poco se habló mucho de la municipalización en salud y quedó en nada, porque ¿qué municipalidad pues va a aceptar un sector quebrado? Nosotros se vienen épocas electorales y las promesas abundan, ¿no? ¿Usted considera de su perspectiva que el presupuesto de nacional que asignado a salud actualmente es suficiente? ¿En cuánto debería mejorar para siquiera tener un sistema de salud, digamos, básico, ¿no? Primario, no el que tenemos actualmente. Bueno, actualmente el presupuesto del sector salud es 2.700 millones de nuevos soles. Lo que el mismo Ministerio de Salud ha indicado como necesario es duplicar ese presupuesto. La idea que propone la Federación Médica es gradualmente llevar ese 4% del PBI para salud al 9%. ¿Cómo? Aparte de tomar la decisión política de hacerlo y que el MEF priorice sectores sociales, está también la generación de impuestos selectivos a industrias contaminantes. Por ejemplo, dar un canon desde la minería para salud. La minería es una de las industrias que más contamina y más perjuicios a la salud puede ocasionar. Y eso debería tener una atractiva especial para salud. En segundo lugar, impuestos selectivos al consumo del alcohol y del tabaco y de algunas otras sustancias. Entonces, esto podría potenciar, ¿no?, un marcado déficit presupuestario en salud. Y el segundo tema es una reestructuración de la carrera sanitaria que en el Perú no existe. Si bien es cierto, un avance de estas gestiones de la Federación en la mesa paritaria ha sido intentar construir una carrera sanitaria en donde se regule pues el ingreso del personal, se regule la escala remunerativa, se premie el esfuerzo, la meritocracia, se termine con la designación de cargos a dedo y que por favor se haga concursos. Esa es una segunda reforma que de alguna manera está yendo en forma muy incipiente, pero en cuanto al tema de presupuesto, pues no, lamentablemente creo que ahí ha faltado decisión, ideas, y todavía se respeta demasiado el hecho de quizás poner impuestos al sector privado específicos para que solventen salud, ¿no? Hay un adagio en salud que se dice, por el beneficio y por el bien de todos, primero los más pobres, ¿no? Porque si no eliminamos las brechas que hay en salud y mejoramos los indicadores, el país jamás va a alcanzar el desarrollo. Porque una cosa es crecer económicamente y otra cosa es desarrollarse. Es muy distinto. Sherpa, ¿qué última pregunta? Por supuesto. ¿Y qué perspectiva, doctor, por último, para el nombramiento de los médicos que tienen los contratos especiales de servicios, los CAS? ¿Qué perspectivas tiene o ha conversado con las autoridades de salud? Bueno, hemos optado dos caminos, ¿no? El primero de ellos es a través del Congreso de la República. Y a Dios gracias hemos encontrado eco en muchos señores congresistas, algunos colegas, y se ha presentado un proyecto de nombramiento para los profesionales, en este caso los médicos cirujanos, contratados bajo diversa modalidad. Y en segundo lugar, es un camino legal. Hemos planteado una acción de inconstitucionalidad en relación al CAS, por ser discriminatorio, por ser ilegal, y de rendir frutos esta acción, de derogarse, ¿no?, el decreto ley que establece el CAS, pues los colegas tendrían que ceñirse a las leyes vigentes, o están nombrados o contratados por la 276, que está vigente, y le pido a los colegas directores que utilicen la 276, o por la 728, como en el caso de salud, pero ya no sigan contratando por el CAS, porque están condenando a esos colegas a no tener jubilación y a ser ciudadanos de segunda o tercera clase. Doctor Palomino, le agradecemos infinitamente su presencia en el programa. Para las finales, por favor, doctor. Sí, un saludo a la Federación Médica Peruana en su 63 aniversario y agradecimientos al Congreso por la dación de una medalla en la Orden del Sol del Perú a la Federación Médica Peruana por primera vez en su historia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Paqui, doctor. Gracias. Será hasta la siguiente semana, amigos. Muy buenas tardes. Muy bien.